Bueno, ustedes escucharon, se vienen las jornadas a campo en Bolívar. Y para hablar un poquito de ello, estamos en contacto telefónico con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Gonzalo Álvarez Maldonado. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días o buenas tardes ya. Un saludo muy grande a todos los oyentes de toda la zona de influencia de La Barría. Y bueno, como ustedes mismos anunciaban, invitarlo a los productores agropecuarios, estudiantes universitarios y profesionales de esta jornada a campo que se realizan en las distintas regiones del país, del norte al sur, del este al oeste. Y bueno, hoy en Bolívar, este jueves a partir de las 8:30 vamos a estar, bueno, con un establecimiento de campo de 5 completos, pero fundamentalmente viendo las alternativas de productividad y de rentabilidad a través del manejo de los forrajes. Así que aprovecho esa oportunidad para invitar a todos los oyentes. Esta es la última jornada que se realiza durante el ciclo 2013 y bueno, esperando que tener una participación importante tanto de productores como de profesionales. Gonzalo, ¿qué actividad intensa está teniendo el Instituto, cada vez más intensa, ¿no? Sí, bueno, hay que decirlo, la ganadería, después de haber tenido una crisis importante que donde más de 10 millones de cabezas se habían perdido y que gracias al esfuerzo del productor ganadero se están recuperando, hoy hay un estado de incertidumbre debido a que, bueno, la rentabilidad ha dejado de ser la que es, los precios están estancados, pese a que en los últimos días están dando señales de nueva vigorización. Y bueno, a todo esto nosotros hemos decidido estar en jornadas a campo y seminarios cerca del productor, dándole toda la información, todo lo que tiene el instituto para que el productor en tiempo y en forma pueda realizar sus haciendas. Así que no solo del manejo vamos a ver en el campo en Bolívar, sino también de toda la información y estadística que tiene el instituto, pero también desde el instituto cómo vemos tanto el comercio interno como la exportación de la cadena de ganado y cambios. Buena presentación tuvo el instituto allá en Alemania, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros fuimos a Alemania a acompañar la industria para que pudiera concretar los cupos de exportación con la Comunidad Económica Europea, ya que en los últimos años no lo hemos podido cumplimentar. Y bueno, y además hicimos una primera cabeza de playa en Rusia, en Moscú, con importadores de Moscú para carnes premium. Estas carnes premium son las que te valen más de 8.000 euros la tonelada y significan un nuevo, digamos, desafío para Argentina en tratar de cumplimentar lo acordado. Y fundamentalmente Rusia nos está dando, porque Argentina apoyó la integración de Rusia ante la Organización Mundial del Comercio para que integre la misma, y bueno, ha premiado con un arancel bonificado del 15%. Hay que recordar que el arancel normal para entrar a Rusia es del 55%. Decirle a los productores, arancel es lo contrario a lo que es retención, es decir, retenciones se cobran acá en Argentina y quedan en Argentina. Para ingresar a los países extranjeros hay que pagar un impuesto que ya me sea arancel, y bueno, y en estas cuestiones seríamos más competitivos, estaríamos entrando en Rusia. Y bueno, decirle nada más a los productores que Rusia no solo quiere estas carnes premium de alto valor, sino nos dicen, por favor, mándenos carnes, porque hoy el mercado brasilero no puede ingresar por cuestiones netamente técnicas de la industria, y el estadounidense por cuestiones sanitarias tampoco, así que están necesitando de la carne argentina para este mercado. Las perspectivas de la ganadería son maravillosas, solo hay que decir, déjenos nacer, déjenos producir, déjenos trabajar, que bueno, como en toda la época de la historia de la Argentina, fue a través del campo, que en los momentos de crisis social y económica más importante de la Argentina, fue con el campo que se salió y también y fundamentalmente dentro del campo la ganadería. Sí, la verdad que sería interesante que la Argentina pueda aprovechar este buen momento para la colocación de las carnes en otros países que se desesperan por tener carne argentina, ¿no? Y no es de gusto, es muy buena. No, es la mejor del mundo, lo podemos decir con orgullo. Claro. Y además no es solo que nosotros garantizamos el consumo interno a precio estable y sustentable, sino que también vamos a traer las divisas que el país necesita para un mejor bienestar de todos los argentinos. Bien. Gonzalo, ¿usted está viajando de Entre Ríos a Buenos Aires? Sí, efectivamente, hoy estamos teniendo una reunión ya participando con uno de los hombres más importantes, el director de la DG Sanco. La DG Sanco viene a ser la Dirección de General de Sanidad Animal de la Comunidad Económica Europea. Ajá. Este director es el responsable de lo que es el bienestar animal y bueno, esta tarde vamos a estar reuniéndonos con él a efecto, bueno, de compatibilizar y tratar de que las normas, tanto europeas como argentinas, se normalicen de tal forma que no se vean perjudicados las exportaciones argentinas hacia ese territorio europeo. Bueno, ¿cómo, por último, Gonzalo, cómo están sus pagos de entrerrianos? Bueno, como estamos como sapos mirando el cielo, esperando el agua, la lluvia. Acá realmente el año pasado en el otoño fue muy llovedor y bueno, y hoy este año es bastante seco, así que como una gran región del país no dejamos de ser y de quien esté faltando el agua, no solo para la implementación de las pasturas tanto de verano como también lo que necesitan las pasturas perennes. Así que bueno, esperando con un cielo límpido, con arriba de 28 grados de temperatura y ajá, bueno, y realmente con un calor sofocante, pero esperando que Dios nos bendiga con esa agua que hace tanto bien normalmente y con naturalidad en los campos. Gonzalo, le agradezco mucho este contacto, ha sido un gusto grande. Si Dios quiere, nos veremos el día jueves allá en los pagos de Bolívar. Le mando un abrazo y que tenga un buen viaje. Bueno, desde ya el agradecido soy yo a toda la gente de ustedes de allá de La Barría, donde tengo grandes amigos y entrañables amigos del cooperativismo de años. Así que, bueno, decirles, invitarlos a Bolívar y bueno, por que vayan a concurrir, realmente van a estar informados de lo último que se puede saber, lo que es dentro de lo que se puede saber, no solo de productividad, sino de información ganadera. Un saludo muy grande para toda La Barría. Gracias, muy amable, Gonzalo, un abrazo. Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, la verdad que es un hombre que se está moviendo mucho, se ha movido mucho estos últimos tiempos y bueno, de hecho que ha sido reelecto presidente del instituto, así que no es de gusto. Seguimos, Marcelito Martínez, vamos con una pausa. Espacio publicitario.